Hacer negocios sin publicidad es como cerrarle el ojo a una chica en la oscuridad. Tú sabes lo que estás haciendo, pero nadie se da cuenta de lo que haces. Anúnciate con nosotros. Anúnciate en Estéreo Tic Tac. Llámanos al 2222-2969. Anúnciate con nosotros. Anúnciate en Estéreo Tic Tac. Seguimos aquí en Charlie por la Mañana, en tu 97.3 FM de Estéreo Tic Tac. Hablando de la década de los noventas, fue visto cambios políticos, musicales, geográficos, tecnológicos y muchas novedades. Por ejemplo, Europa se lució, creó la nueva supermoneda y un supertúnel que cruza la Mancha. Dos nuevos símbolos de la Unión Europea surgieron en la década de los noventas. El Eurotúnel se terminó en el 94 y conecta Folkestone en el Reino Unido con Coqueles en Francia. Con una longitud de 31 millas, o sea, 50 kilómetros aproximadamente, es uno de los túneles submarinos más largos del planeta. Luego, casi al final de la década, se definió el uso de un solo tipo de moneda en Europa. Y por fin, el 1 de enero del 99, el euro se convirtió en la moneda oficial de 11 países europeos. Pero bueno, fue una de las grandes invenciones porque es una moneda muy poderosa. Muchas veces sobrepasa el valor del dólar y por eso allá se ofenden cuando les presentas un dólar. Es una cosa complicada, pero igual la vivimos, igual se las contamos. Igual seguimos recordando los noventas aquí en Charlie por la Mañana, 97.3 Stereo Tic Tac. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Girl. Seguimos en nuestra serie de hechos históricos que marcaron la década de los 80. Excesos, innovaciones, creatividad como nunca antes la había visto. En el cine, en la música, la política no podía faltar. Seguimos en el año de 1981. Llegamos al 30 de marzo, cuando intentan asesinar al presidente Ronald Reagan de Estados Unidos. Este fue víctima de un intento de asesinato en las afueras del Hotel Hilton en Washington, D.C., con tan solo 70 días en la presidencia. Reagan se convirtió con el objetivo de John Hinckley Jr. ¿Ve? Otra vez les menciono que hay siempre el asesino el villano de la historia tiene tres nombres. En el caso del de asesino, del que intentó asesinar a Ronald Reagan, fue John Hinckley Jr. Una vez más, tres nombres. Este estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster, a la cual quería probarle su amor. Hinckley estaba armado con un revólver calibre 22 y solo una de las balas explosivas alcanzó el pecho de Reagan tras pegar en su limusina y rebotar hacia él. Otro dato histórico y trágico a la vez, aunque no, gracias a Dios, no mató a Reagan, pero sí, pues, marcó la década de los ochentas. Take camino que recorres. Va tu historia, tus días, tus razones. Pagar tu matrícula es parte de eso que haces con responsabilidad, sin complicaciones. Este mes de septiembre, si tu placa termina en 4 o en 5, hacelo en línea o en ventanilla. Es muy fácil y rápido. www.ip.gov.hn. Tu matrícula mueve Honduras. Instituto de la Propiedad. Gobierno del Socialismo Democrático. Hacer negocios sin publicidad es como cerrarle el ojo a una chica en la oscuridad. Tú sabes lo que estás haciendo, pero nadie se da cuenta de lo que haces. Anúnciate con nosotros. Anúnciate en Estéreo Tic Tac. Llámanos al 2222-2969. Anúnciate con nosotros. Anúnciate en Estéreo Tic Tac. La gripe suda rápido con Sudagrip. Suda con Sudagrip. Cuando la gripe ya se triza, si te quita la sonrisa, Sudagrip. Sudala con Sudagrip. Acaba con todos los síntomas de la gripe con Sudagrip. Sudagrip. Sudala con Sudagrip. Un producto Pile. La super recarga Tigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tigo. Super recarga de 7 días. Solo contigo tengo más vidas. Activa tu supercarga Tigo de 7 días y disfruta más gigas para navegar. WhatsApp y Facebook ilimitados con llamadas gratis de Tigo a Tigo y saldo para hablar a todas las redes y los Estados Unidos. Supercarga de 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tigo. Tigo, mejor señal, mayor cobertura. ¡Qué lindo salen las fotos! Es el candidato más guapo. Yo voy a votar por ese. ¿Y el de los chocoyos? ¿Viste qué rubia más buena? Hondureño, el futuro del país está en tus manos hoy. Los candidatos que hoy elijas son los funcionarios que decidirán el futuro del país. Una cara bonita no basta. Una canción bonita no es argumento. Un aspirante a regir los destinos de un país debe ser una persona preparada, con estudios relevantes y distinguido por su trayectoria profesional. Admirado en su comunidad por sus méritos más allá de lo común y con un alto grado de espíritu de servicio. Y sobre todo, con un plan de trabajo que se comprometa a realizar. Estos méritos tú no los puedes ver en una foto bonita. Exige tu derecho a conocer la trayectoria de cada aspirante. Exígele su compromiso con su propia voz. Debes escucharlos. Recuerda que una cara bonita no basta. A la hora de votar, tras la cortina, tu voto es secreto. Aprovéchalo. Recuerda que una cara bonita no basta. Hasta la vista por ser un vato racista. ¿Qué sentirías si mueres?